las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. Las mujeres tienen derecho de elegir sus parejas y no ser obligadas por la fuerza contra el matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las mujeres tendrán todas las obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.